Absolutamente apabullante. Creo que la voz no necesita más presentación y yo creo que incluso el disco para muchos tampoco. Por supuesto era Corcovado, pero era Corcovado con Manta Rey. Disco de 1997, el que sería el segundo trabajo para la banda asturiana, 2 años después de su primer y fantástico disco de debut. Desde luego yo creo que todos conoceréis Manta Rey, pero si hay alguien que no ha escuchado quizás al mejor grupo español de los últimos 20-30 años, que empiece por el primer disco, Manta Rey, de 1995. Pues bueno, este era el segundo trabajo de la banda asturiana, aquí en su formación por entonces completa. O sea, estamos hablando de Nacho Vegas a las guitarras, Nacho Álvarez también guitarra, José Luis García, caja y armónica, Javier Vegas, batería, y Frank Rudow, bajo y sintetizador, y Corcovado cantando, y también al scratching en este A Traición. Espero que no os haya pillado la canción así después de la primera parte, pero bueno, ya sabéis que Frecuencia Activa es un programa en el que es cual se puede escuchar absolutamente de todo, y pasar de escuchar a Miles Davis haciendo interpretaciones de Gil Evans y pasar a escuchar Corcovado y Manta Rey, pues igual solo lo podéis escuchar en este programa. Continuamos, continuamos en Frecuencia Activa, continuamos con este disco de 1997, Diminuto Cielo, el disco firmado, disco compartido entre Manta Rey y Corcovado, o Corcovado y Manta Rey. No fue su primera colaboración, ya que antes participaron en un disco de recreación de grandes bandas sonoras del cine español, concretamente Corcovado y Manta Rey no fueron a, desde luego, un clásico del cine, pero sí una película para una época, pues ya que hicieron nada más ni nada menos que la recreación de la banda sonora del Crack. Este fue su disco conjunto e incluso lo llevaron a directos. Manta Rey, Corcovado y Corcovado, vamos a escuchar otro tema de este disco en el que desde luego el nivel de exceso llega a niveles máximos en esta versión del clásico Getsemaní. Quizás Corcovado jamás ha sido tan excesivo. Velará por mí, Pedro, Juan. Ninguno me acompañará, Pedro. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora quema. Yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son 30, y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven. Quiero ver mi Dios, quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, si he de morir. Dime si es por querer ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver. yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Que con morir, que voy a conseguir. Que con morir, que voy a conseguir. Quiero saber, Señor. Estoy triste y cansado, mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé. Bueno, yo creo que no hace falta poca presentación para este tema. Es el Getsemaní de la versión española de la banda sonora de Jesucristo Superstar. Absolutamente excesivo. Javier Corcovado aquí con Manta Rey como grupo de acompañamiento. Absolutamente maravilloso. Seguimos en frecuencia activa. Seguimos con discos compartidos, con sonoridades extremas. Y nos vamos a un disco de Manta Rey, también compartido. Tuvieron varios, tuvieron el de Corcovado, tuvieron otro firmado a medias con un grupo francés, Diabolo Gam. Lo que pasa que era un disco ya con un poquito de truco, porque realmente no era un disco realmente compartido, sino que era parte canciones de Manta Rey, parte canciones de Diabolo Gam. Eso sí, era una muy buena época para la banda. Estamos hablando 97, yo creo que cuando vi estos conciertos. E incluso hicieron conciertos en los cuales primero tocaba Diabolo Gam y luego tocaba Manta Rey en España. Y en Francia pues era exactamente al revés. Yo además recuerdo haberlos visto, pues creo que sería septiembre del 97 en el BAM de Barcelona, en el Barcelona Acción Musical. Y uno de los mejores conciertos que recuerdo de Manta Rey por aquellos tiempos, con todavía Nacho Vegas al frente. El siguiente disco que vamos a escuchar ya no estaba Nacho Vegas, estaba, por ejemplo, Sabel Vegas, y era Heptágono. Heptágono, firmado en formación de septeto con el grupo Swartz, uno de los grupos más interesantes del panorama nacional, de los grupos que más alemanes han sonado aquí en España. Pues bueno, este Heptágono tenía maravillosas canciones, oscilando entre el crowd rock, el post rock y versiones. Tenía una fabulosa versión de Kraftwerk titulada Antena. And antenna, catch your vibration. Your transmitter, youth information. We'll be right back. Antena, Manta Rey y Schwartz, el grupo de Gijón y el grupo murciano en este heptágono, los cuatro miembros por entonces de Manta Rey y los tres grupos de y los tres miembros del grupo murciano, Alfonso Alfonso, Juanma Martínez y César Verdú por parte de Schwartz y José Luis García, Fran Rudo, Isabel Vegas por parte de Manta Rey. Continuamos aquí en Frecuencia Activa, en este programa que lo hemos titulado Discos Compartidos, y precisamente de eso va. En la primera parte ha ido más en una onda jazz, grandes artistas de la historia del jazz, Coltrane, Barrell, Davis, Duke Ellington, y en esta segunda parte estamos en una sonoridad más rockista, por momentos cercano al ruido, y hemos escuchado Corcovado junto a Manta Rey en dos temas, y ahora este de Manta Rey y Schwartz para el disco Heptágono, y estará la irreverente versión de La Antena de Kraftwerk. Continuamos aquí en Radio Mai, continuamos con otro disco compartido, en este caso de un ex miembro de Manta Rey, Nacho Vegas, y un artista de todos conocidos como Bunbury. Firmaron un disco doble titulado El tiempo de las cerezas, un muy buen trabajo, sobre todo para un por entonces perdido creativamente Bunbury, deseoso de acercar darle un poquito de credibilidad a su carrera. Y Vegas, que desde luego pues la jugada seguro que no le salió mal, él también intentar buscar otros públicos. El tiempo de las cerezas se abría con este Días extraños. Recto, hay un desvío. Tómalo hasta el final. Si hemos hecho algo mal, amor, verás una señal. Pero no iba a llegar y avanzamos igual como atraídos por el sol hacia su mismo centro. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam bam bam. Nos fuimos mar adentro hasta donde nadie alcanzaba a ver. Con el agua al cuello me volví, te miré y tú dijiste: te podría matar y no se iba a enterar nadie. Cuando me pregunten yo diré que no llegaste nunca. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa.

muerte. Always liar on a cambalache over the rainbow. Todos los tiburones del Caribe que no consiguieron devorarle en vida. La goleta, la bandera, tibias y calavera, todo al fondo del mar. Nacho Vegas y Enrique Bunbury, Bunbury Vegas, y el disco El tiempo de las cerezas. Este era un tema firmado por Enrique Bunbury, no fue bueno, pero fue lo mejor. Seguimos con Nacho Vegas, seguimos con discos compartidos, y su último trabajo compartido es con Cristina Rosenbinge, disco grabado el verano de 2007. El título del disco, con solo 7 cortes, se titulaba Verano Fatal y tenía, entre otros temas, el que daba nombre al disco, Verano Fatal. Solitario, no me tengo que acercar. Tus ojos me encontraron en la última canción. No sé si era una promesa o una premonición. Te observo al descender y extraña sensación después. Como poco a poco me voy empezando a encoger. Llegando a la ciudad, la mujer del tiempo nos dirá. No tenemos que escondernos, alguien nos encontrará. Hacer siempre lo incorrecto es una forma de acertar. La mañana nos recoge donde muere la ciudad. Y buscando tu fuerza y tu debilidad, te vuelvo a escuchar en esa forma especial de hablar. Para ser un buen cantante tienes que desafinar. Hoy hace más calor y me tienes atrapado en tu rincón. Y podía imaginar lo que nos iba a deparar. Que no sabe. un verano fatal, o verano fatal, así se titulaba este tema que daba título al disco firmado a medias entre Nacho Vegas y Cristina Rosenbinge, que nos va a servir para cerrar el programa, para despedir Frecuencia Activa hasta la semana que viene, en que Frecuencia Activa volverá a su cita de los jueves a las 10:30. Entre las 10:30 y las 12 de la noche, ya sabéis, una hora y media de música. Música sin complejos, para gente sin prejuicios. El resto de la semana tenéis nuestro blog www.frecuencia.es. Y recordar, por si hay algún despistado, que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. En él encontraréis el audio de este y otros programas, además de, por supuesto, realizar comentarios o incluso peticiones. También tenemos un grupo en Facebook, Frecuencia Activa. Tenéis un enlace en la propia página en el cual pues estáis al corriente de la que vamos a poner, de cuando ya están los audios preparados, de un foro de preguntas y peticiones que en mayor o menor medida iremos cumplimentando. Nos despedimos con otro tema más de este disco de Nacho Vegas y Cristina Rosenbinge. El verano fatal era una composición a medias entre los dos, y este, con el tema que nos vamos, es un tema firmado letra y música por Nacho Vegas, que se titula Que nos parta un rayo. Con los saludos de Toño Elías, hasta la semana que viene. Existen cielos que yo jamás veré, de blancas nubes con cuellos de cisne que parecen emerger de la tierra como níveas flores. Los he buscado de estación en estación. Llegué a Madrid, Nueva York y Estambul, pero no llegué a una conclusión. Se han confirmado mis temores. Que duelen las horas en la oscuridad. Que fumo 10.000 cigarrillos, que sé que mi voz quebrará. Que rezo y voy dibujando en ceniza una cruz. Que súbitamente caiga un rayo y se haga la luz. Me pregunto dónde estarás. Me pregunto por qué no estás aquí. Si me haces falta hoy que una guerra va a estallar. Dicen son tiempos de paz, pero solo es lo que algunos llaman paz. Y sé que niña, tienes miedo. Sé que lo tienes, sé que yo lo tengo. Y sé que las noches sin ti son un infierno. Y duelen las horas en la oscuridad. Y fumo 10.000 cigarrillos y sé que mi voz quebrará. Y rezo y voy dibujando en ceniza una cruz. Que súbitamente caiga un rayo y se haga la luz. Y duelen las horas en la oscuridad. Y fumo 10.000 cigarrillos y sé que mi voz quebrará. Y duelen las horas y yo le rezo a mi Dios. Que súbitamente un rayo nos parta a los dos. Que súbitamente un rayo nos mate a los dos.